querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana te irás con otro al altar. Conocí.